regresa al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar. Solo tu tío no resistirá. Ayúdanos a conectar. Solo por ti no resistirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloque los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para. Para ti, a los hijos del rock and roll, bienvenidos. Hey, bienvenidos. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos del Prince, 20 años de camino. Bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres.